Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Revival Musical en la radiografía. Sección de Fernando Novo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Que hoy venimos con mucha marcha, ¿eh? Sí, hoy venimos, bueno, nos vamos a dar un paseo por la música actual, ya que en Revival siempre echamos mano de canciones que han formado parte de nuestra vida, como digo, uh-huh, en la cuña. Pues bueno, pues vamos a ver un poco los grupos que yo creo que han marcado, están marcando esta década que acaba de empezar, e incluso parte de la década anterior, y bueno, y también sobre todo otros tantos que viven un poco de espaldas a la industria musical, lo que viene a ser las grandes discográficas, porque estamos viendo que con esta crisis que hay dentro de la industria, sí que las discográficas apuestan todas por un determinado tipo de artista. Luego hay otros artistas que para mí me resulta muchísimo más completo que lo que se vende en las grandes industrias, y que bueno, quedan un poco al margen de toda la industria, vuelvo a decir, y me resultan mucho más interesantes porque ya no solo son cantantes al uso, sino que también mueven con ellos y con todo su trabajo mucha creatividad, mucha actitud, y a mí es lo que me gusta. Y entonces desde el blog de la Belle Époque, que es lo que apoyamos, este tipo de gente pues que no suenan tanto en las radios como pueden ser otros cantantes que todos conocemos, y bueno, es una forma de aquellos que suelen visitar con frecuencia el blog, pues pueda conocer otro tipo de música, otro tipo de cantante, y partiendo siempre de la base de la música electrónica, que es lo que a mí más me gusta, uh-huh, pero también el rock, el glam, el punk, todo lo que se preste y todo lo que tenga un punto, como he dicho, de originalidad. Uh-huh. El blog, la Belle Époque, que es un blog que gestionas tú, le llevas tú, uh-huh, escribes tú en él. Y bueno, pues hoy nos va a servir de referencia para realizar tu espacio Revival Musical. Pero antes de meternos en materia, si te parece, vamos a mandar un saludo a una buena amiga que está en Alemania y que nos está escuchando. Pues sí, una vez más vamos a mandar un beso muy fuerte a Morgana, que está en Hamburgo y que, bueno, por temas de trabajo no siempre nos puede escuchar en directo, pero hoy, que es un día libre, pues nos dedica esta hora y ahí está ella escuchándonos, y pues un beso enorme, y que estamos muy contentos de saber que la tenemos al otro lado de las ondas. Claro que sí, un beso para Morgana, y ahora ya sí. Vámonos con la Belle Époque y todas esas sugerencias que nos vas a hacer hoy. Pues sí, mira, aquí hemos empezado por un grupo que a mí me parece de los mejores que han surgido en los últimos años, que son Scissor Sisters. Sí que hay que decir que los dos últimos trabajos de ellos pues no han recibido muy buenas críticas, no tan buenas como sus anteriores trabajos, pero bueno, hay que decir que a mí este grupo me gusta la evolución que está llevando. Sí que los primeros discos tienen fans que los han devorado, que los idolatran, pero yo no fui tanto de los primeros trabajos de Scissor Sisters como sí de este último, y más aún del anterior, que me parecía una auténtica obra de arte, sobre todo para pasarlo bien y para bailar. De hecho, el cantante tenía un disco ya gestado, una continuación, su tercer trabajo, pero no estaba del todo satisfecho con aquel trabajo y bueno, lo guardó todo en una carpeta y se fue a pasar una larga temporada a Berlín. Por Berlín, bueno, pues nada, de club en club, bailando para aquí, bailando para allá, y eso le sirvió un poco de inspiración para crear ese disco que para mí es una auténtica joya. Esta que escuchamos de fondo es All in the Horse, uno de sus últimos singles del último trabajo que publicaron a finales del año pasado, creo que fue. When the rain gets us wet, so I'll just Pues bien, vamos a continuar con la reina del pop, Madonna. Bueno, palabras mayores. Ya sabes que es mi debilidad. Sí. Y bueno, pero Madonna a día de hoy sigue teniendo un peso muy importante dentro de la industria musical. Hace justo ahora 30 años que publicó su primer trabajo discográfico y bueno, 30 años después sigue estando ahí, sigue marcando tendencia, sigue siendo la más copiada, la más envidiada y la que más dinero gana. Porque ha salido recientemente una lista de la gente que de artistas, engloba todo, actores, artistas, directores de cine, que más dinero han ganado durante el 2012-2013, y en el número uno, la que más dinero ha ganado por encima de todos, ha sido Madonna. Eso quiere decir que sigue ahí. La señora Ciccone. La que es mucha Ciccone. Que es mucha Ciccone. Por cierto, este mes, el 16, ha sido su cumple, ¿no? Sí, su cumpleaños, 55 espléndidos años. Toma que ya. Que la verdad que parece que ha hecho un pacto con el diablo. Hay mucha gente que la acusa, que dicen, bueno, con el bisturí yo también podría. Pero ya. Es que Madonna no solo es bisturí, son Madonna saltos, es vitalidad. Los saltos que pegan el escenario, que por mucho bisturí que te hagas... No, ponerte la pierna en la cabeza no lo hago yo, vamos. Bueno, no lo he hecho nunca. Ya. Yo, vamos, ni de niña, así que... Y bueno, pues el año pasado publicó su disco MDNA, MDNA es el título, y bueno, pues vamos a escuchar Girl Gone Wild, una canción de corte dance, y bueno, pues puro Madonna 100%. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven. And the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good. Good, good, good. It's so hypnotic. Bueno, Patricia, pues Madonna lleva 30 años en el mundo de la música, con la que vamos ahora, también tiene una larga carrera y de igual importancia que Madonna a día de hoy aquí en nuestro país y en Latinoamérica, como es Alaska, uh-huh. Al frente de Fangoria. Hace poco publicaron Cuatricomía, para mí uno de sus mejores trabajos. En total se compone de 4 EPs con 4 canciones cada uno, que vienen a ser 16 canciones y que no se hace para nada pesado. Es una auténtica joya y yo recomiendo ese trabajo. Y bueno, y presentaron este trabajo con Dramas y Comedias, una canción muy positiva, más para estos tiempos que corre, que el país parece estar un poco depresivo. De capa caída. De capa caída. Y bueno, de vez en cuando viene bien salir a una discoteca o en casa o aquí en la radio, escuchar una canción tan positiva y que nos transmite tan buen rollo como esta de Fangoria. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre. Pues sí, un tema súper vitalista para dejar los problemas a un lado, al menos por 5 minutos. Lo que dura la canción, pero nos echamos un baile y parece que uno pues revive, ¿eh? Seguimos con más. Y bueno, después de este pequeño repaso a estas grandes cantantes que todos conocemos, pues vamos con un cantante que quizás sea menos conocido por el gran público, por aquello que he dicho antes, de que la industria, pues como yo digo, este país, estamos en un momento que es las alejandradas. Ya sé que tú me tienes miedo porque últimamente vengo con una lengua un poco viperina en los últimos programas, pero sí, si te das cuenta, en ciertos tipos de programas que buscan un perfil de cantante, todos y aquellos, la mayoría, todos parecen que quieren hacer la misma música que Alejandro Sanz, con todos mis respetos a Alejandro Sanz, que solo se ha currado su carrera y le va muy bien, pero sí ha llegado un momento que España musicalmente para mí es alejandradas, tanto por parte femenino, masculino, y es ahí donde la Belle Pop busca otras alternativas muchísimo más interesantes que a todo esto que nos intenta vender la industria. Y aquí nos encontramos con un cantante llamado Gatica. A mí me parece extraordinario, ha publicado su primer trabajo y lo que es más importante, porque a día de hoy los discos se venden en plataformas digitales, que no me salía. Sí, para darle al botoncito y descargártelo. Sí. Pero también hay gente detrás de todo este trabajo y mucho esfuerzo que también sacan adelante sus propios trabajos también en formato físico. Yo que soy un amante de la música, a mí me gusta también tener el formato físico y Gatica sí que tiene en el mercado un trabajo, tanto en iTunes o en plataformas digitales y también en formato físico con un extraordinario libreto, porque Gatica visualmente, estéticamente es puro arte y ese libreto es tan arte como él y su música. Un trabajo totalmente recomendable llamado Versatilidad Electrónica, un cantante con actitud, carisma, como he dicho, estética, una buena producción, buena voz y también lo que es muy importante, buenas letras. Y yo he traído esta canción titulada Ángel Caído. Es muy difícil seleccionar una de tantas canciones buenas, pero bueno, yo creo que esta canción es ideal. Gatica suena muy bien. Suena excelentemente bien y encima lo que estábamos comentando a micrófono cerrado, que también nos recuerda un puntito, tiene de Tino Casal en la voz y también, ¿por qué no?, en las letras, ¿sabes? Claro, hombre, y, pero es que Tino Casal es todo un referente. Es todo un y referente. Y es normal que haya dejado huella. Pues sí, y si hay gente que tiene como referente a Tino Casal, más a su favor. Aunque he de decir que Gatica es muy fan, tanto como yo, de Madonna. Ajá. De hecho, tiene muchos tatuajes de Madonna por su cuerpo. Bueno, pues tiene otro buen referente. Otro buen referente, que de hecho también tiene una versión del Vogue de Madonna. Y bueno, pues ahora vamos aquí con la artista, con se ella. Puede decir, del momento, porque ella. Claro, si hay una artista que va a marcar esta década que ha comenzado y la anterior, pues yo creo que es Lady Gaga. Lady Gaga, que está de estreno, hace un par de semanas publicó el primer single de lo que va a ser su nuevo disco, Applause. Y bueno, a ver, ¿qué decirte yo de Lady Gaga? Yo no te voy a negar que me ha gustado mucho como artista Lady Gaga, sobre todo sus videoclips y sus puestas en escena. Lady Gaga ha conseguido que mucha gente esté pendiente cada vez que estrena un videoclip, y eso es algo glorioso, porque estaba un poco todo eso ya olvidado. El videoclip ya se había hecho como algo simplemente promocional, y ella volvió a hacer de lo que es el videoclip puro arte. Que el videoclip también puede ser arte. Ella también, su estética en rozando lo icónico, pues también me parece muy interesante. Ya Lady Gaga para mí me fue perdiendo un poco el norte cuando empezó a ser muy comparada con Madonna, o se la empezó a llamar la nueva reina del pop, que está muy bien, porque yo creo que si te vas a dedicar a la música en plan star system como ella pretende, el mejor piropo que te pueden echar es compararte con Madonna, porque te pueden decir, canta muy bien, pues ya está, pero si te dicen es la nueva Madonna, ya sabes que es casi perfecta. Y bueno, eso es lo que ahí pues resbaló un poco Lady Gaga. Tendría que haber seguido siendo ella y no coge algunos clichés de Madonna, más cuando hemos visto que Madonna sigue facturando y sigue teniendo un peso importante en la industria. No está escogiendo un referente de alguien que triunfó hace 50 años y tú lo llevas a tu terreno y lo actualizas, no. Y bueno, pero por lo demás me parece muy bien cómo va la carrera de Lady Gaga, aunque con este single sí que ha resbalado y ya se está diciendo que la discográfica planea sacar inmediatamente un segundo single para ver si logra tener las ventas que no ha tenido con este. El otro día actuó en la gala de los MTV, creo que al comienzo de la actuación se oyeron abucheos, y bueno, tampoco es eso, porque a mí me parece muy buena artista. Pues a mí este nuevo tema, el nuevo single de Lady Gaga, de la señorita Germanotta, a mí me gusta, y sí que es verdad que muchas veces se la compara con Madonna, y yo puedo entender que para ella sea un piropo, pero también hay que comprender que las cosas llevan su tiempo, y Madonna lleva 30 años, y durante todo ese tiempo ha tenido altibajos, ha habido discos que no. Y Lady Gaga, como quien dice, comparada con Madonna, acaba de empezar. Entonces también hay que darle tiempo a que ella vaya desarrollando tiempo su carrera. Y, por supuesto, es que poner día, esa etiqueta es hoy en día es todo muy como sufrido. Muy llegar y triunfar. Claro, no, las cosas pero llevan su tiempo. A ver, el anterior disco Lady Gaga ya se dio un patinazo. Este, el single, también no funciona del todo bien. Y bueno, a mí por momentos me puede recordar un poco lo que le pasó a Cyndi Lauper. Su disco de 1983, el primero que publicó, la de Ella es inusual, vendió nada menos que 25 millones de discos en todo el mundo y consiguió muchísimos premios. Una artista femenina apenas había conseguido esas cifras, menos con un disco. Pero bueno, después la carrera de Cyndi Lauper ya no volvió a mantener ese estatus. Ya True Colors, A Night to Remember y demás sí se fueron vendiendo, pero ya en los 90 Cyndi Lauper pues empezó a tener otro peso más minoritario dentro de la industria musical. Por eso es importante que tengas una carrera previa, entonces ya que te cataloguen del título que quieran, pero no por ser la cantante sensación del año, ya pues es lo que yo pienso. Tiene muchos años por delante Lady Gaga. Así escuchamos que un poco de este single y bueno, que la gente juzgue. Pues yo cuanto más lo escucho, más me gusta. Sí, a mí lo que no me gusta mucho del videoclip, que no sé si las veis. Sí, sí lo he visto, sí. Es que constantemente se hace autorreferencia a sí misma. Tiene que Lady Gaga haciendo Lady Gaga. Ya hay que cambiarse mucho de modelo, de peluca. Y a mí, bueno, sí, es muy atractivo todo eso, pero llega un momento que es una saturación lo que tengo un poco con Lady Gaga. Y bueno, continuamos. Ahora sí que vamos con una cantante. Para mí, yo creo que es de lo mejorcito de los últimos años. Y voy a reconocerte que me ha costado un poco entrar en este grupo, pero una vez que he entrado, pues eso, me he quedado totalmente fascinado por Beth Ditto, la cantante del grupo norteamericano Gossip. Y bueno, aquí traigo una canción fantástica de su último trabajo, Junil Noise. Un disco que, bueno, pasa un poco como Cisco Sister, cuando dije los que tanto les gustan los primeros trabajos han empezado a criticar este otro de Gossip, porque es un trabajo quizás más directo y más comercial que los anteriores. Y entonces aquí ha habido mucha gente, pues eso, que lo ha criticado pues precisamente por eso. Pero es que yo no creo que un artista tenga que estar constantemente haciendo lo mismo, como acabo de decir de Lady Gaga, que parece ser que llega un momento que es Lady Gaga haciendo Lady Gaga. Yo creo que todos los artistas tienen que tener una carrera larga, ir evolucionando y probando otros estilos y también, cómo no, para llegar a más gente, hacer discos comerciales y es más lícito. Si es del nivel de este último de Gossip, que para mí me parece una auténtica joya, y Beth Ditto, que te voy a decir, a mí me tiene enamorado esta chica. Beth Ditto, que además canta muy bien y colabora en lo nuevo de Blondie, sí, que saldrá el mes que canción. Viene el álbum, pero el single ya está rulando por ahí. Y vaya dos señoras. Sí, además, bueno, hay que decir que Beth Ditto se casó el mes pasado, mira. Con su novia, y bueno, pues que la deseo mucha felicidad, pero sobre todo que siga sacando tan discos como los que están sacando hasta fecha de hoy. Y lo dicho, que no tanto criticar cuando un cantante hace un ligero cambio de estilo, porque si nadie se arriesga en este mundo con un trabajo novedoso, nos hubiésemos perdido auténticas joyas y solo se tienen que limitar a repetirse constantemente. Vamos a dejar evolucionar a los grupos y a los cantantes, y si nos hacen joyas como la que vamos a escuchar ahora, Move in the Right Direction, pues nada, ya solo por esta canción merece la pena comprarse el disco. Pues vamos a bailarla. organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. Ella es una ganadora de Eurovisión. Aquí nos metemos un poco, nos ponemos eurovisivos, que ya le dedicamos un revival a Eurovisión el año pasado, sí. Y escuchamos justo esta canción con una de las apuestas que yo ponía, que de las que candidatas que podrían ganar, y de hecho ganó. Yo creo que fue la canción que más votos ha tenido en la historia de Eurovisión, que más puntos, y de hecho le abrió las puertas al éxito en muchos países de Europa. Y esto la traigo como referente porque hay mucha gente que critica al Festival de Eurovisión diciendo que ya está desfasado, y como yo soy muy eurovisivo y yo creo que las nuevas generaciones les ha marcado esta canción de Eurovisión, pues apuesto porque Eurovisión continúe muchos años más. Este año yo no he hecho un especial de Eurovisión porque nada más enterarme de que iba El Sueño de Morfeo se me quitaron las ganas de todo. De hecho, yo creo que es uno de los festivales que menos he disfrutado, aunque no me lo he perdido, y yo estoy ahí con mi quiniela apoyando el festival, pero bueno, ya te digo, se me quitaron las ganas de hacer el especial sabiendo que iba El Sueño de Morfeo, porque es un grupo que no me gusta absolutamente nada, y en su actuación me lo demostró totalmente. Lo que pensaba de ellos fue lo que hicieron. Y bueno, esto también me sirvió de visión para hablar del próximo cantante, un cantante que a mí también me gusta mucho, Kyle. Desde la Belle Époque le hemos apoyado muchísimo. Este chico, pues yo, como he dicho, soy muy eurovisivo. Cuando Televisión Española tú podías presentar una canción candidata y la más votada sería la elegida para representar a Televisión Española en Eurovisión, pues yo me escuchaba, aquí donde me ves, las 250 canciones que se podían colgar, todo tipo de canciones. Y entre tanta y tanta y tanta, que eran la mayoría muy malas, descubrí esta canción. Yo desconocía totalmente al cantante Kyle, y desde ese momento fue mi apuesta para Eurovisión. Desde la Belle Époque le estuvimos apoyando y pidiendo votos para él, porque yo creo que era muy interesante este tema electropop. Porque en España siempre van los mismos registros, y bueno, para llevar también algo diferente. Como he dicho, no siempre tiene que ser lo mismo. Y bueno, sí que lo tenía complicado este chico, porque entre otras cosas hay muchos cantantes de reality shows tipo Operación Triunfo y demás, que su carrera no acaba de lanzarse, pero sí que utilizan esto para ver si pueden representar a España en Eurovisión. ¿Y qué pasa con eso? Que estos cantantes, quieras o no, son conocidos y ya tienen unos gente que les va a votar, frente a gente como Kyle, que era totalmente desconocido. Aún así todo, en 250 candidatos quedó en el puesto 21, que está muy bien para un artista tan desconocido. Y bueno, os invito a disfrutar de EO, de su primer trabajo, Electroshock. También se puede comprar en iTunes y en su página web tenéis toda la información. Y disfrutamos. La luz resbala en tu piel, mi boca la quiere recorrer, es el camino a seguir para llenarte de placer. Hazme caso y sígueme, más allá del límite del placer. No nos hace falta hablar, nuestros cuerpos piden y más, y más, y más. desaparezca la ciudad y nuestros cuerpos pidan más. Nos faltan sitios que probar. Pues bien, también otra de las cosas que a mí me han gratificado muchísimo a través del blog es el contacto que he mantenido con ciertos cantantes de los que suelo comentar. Y bueno, Kyle junto a Gatica, o el de que voy a hablar a continuación, han sido especialmente cariñosos y detallistas conmigo. Y bueno, pues se agradece, aparte de disfrutar de su música, que sean tan buena gente y que te lo demuestren, como es el caso de Richard Maltés, el del que vamos a hablar ahora, y su grupo Leblon. Richard Maltés, él es un compositor, DJ y productor. Y bueno, está al frente, como he dicho, del grupo Leblon. Y aquí os traigo una canción que fue la primera que yo escuché de él y que me encantó desde el primer momento. De esos días que tenemos todos, de que navegas un poco por YouTube y de repente descubres una canción, pues a mí me pasó con este Always On My Mind. Una canción que me gustó, enseguida empecé a buscar información sobre Leblon y bueno, pues todo esto me fue llevando a conocer su primer trabajo, Kamikazes, extraordinario, porque entre otras cosas también me gusta de este chico la importancia que da a las letras, unas letras brillantes, cuidadas y bueno, una con las que todos nos podemos en cualquier momento identificar, porque habla de sentimientos, de autoafirmación, también tiene mucha crítica social, también crítica política y sobre todo también otras, pues sobre creer en uno mismo, con frases de estas contundentes y que te recargan las pilas. Y bueno, espero que disfrutéis tanto como yo de esta canción. Serrín en la cabeza, nada ingenioso que decir. Sorry, but you're always on my mind. Y 2 centavos en los bolsillos y papelillos que fumar. Sorry, but you're always on my mind. Nunca fui un tipo listo. Que tú me quieras es puro altruismo. Sorry, but you're always on my mind. A veces es difícil tener que controlarse. Saltar hacia tus brazos, saltar en el espacio exterior y profundo y alejarme de este mundo. Universo maldito. You're always on my mind. You're always on my mind. You're always on my mind. You're always on my mind. No sé cómo decirte que te quiero. Tengo tanto miedo. Te pongo Elvis Presley. Pues sí, lo dicho, me encanta esta canción y bueno, he mencionado el disco Kamikazes, pero hay que decir que Leblon ya tienen un segundo trabajo titulado Supernova Sideral, que es tan bueno o más que el anterior y bueno, yo recomiendo este grupo también. Y bueno, toda esta información, quien quiera buscar para indagar después sobre el cantante, visiten la Belle Pop y desde ahí ya sacarán cómo se escriben los nombres, las canciones, para acceder a sus Facebooks, a iTunes y bueno, y disfrutar de toda esta música. Vamos con un chico de Zaragoza, Javi Marvel, me ha encantado, también tiene publicado 2 discos, hay que decir que él hizo sus primeros pinitos dentro de la música en un grupo llamado De los Nervios y también en un grupo que a mí me encanta de Zaragoza, Niños del Brasil. Y bueno, Más adelante él ya comenzó su carrera en solitario, grabó su primer trabajo en Berlín, en Glitter Cleaning Studios, con Luis Miguelez y Juan Tormento, y bueno, un disco extraordinario. A mí el primer trabajo de este chico me encanta, y de ese primer trabajo he traído una de canción titulada Septiembre, que es extraordinaria. También hay que prestarle mucha atención a las letras de Jaffy Marvel. Y bueno, su segundo trabajo se llama Discordia. Ese trabajo ya el productor fue Big Toxy, también conocido por ser productor de los primeros trabajos de Fangoria. También trabajó con Carlos Berlanga, y también un trabajo de la misma calidad, al mismo nivel que su anterior disco. Él compagina a la perfección la música electrónica más vanguardista con potentes guitarras rockeras, y es una fusión extraordinaria. Pues bueno, Patricia, es que se nos echa el tiempo encima, y es bueno, tremendo. Vuelvo a decir que yo invito a la gente a que se pase por la Belle Époque, y allí tendrá referencia de todos estos grupos y podrán disfrutar al completo de sus canciones. Y bueno, pues como última referencia, hacer al grupo Hearts, un grupo que a mí me encantó desde el principio. Se convirtió en poco tiempo en un grupo de culto, antes ya de haber publicado su primer disco prácticamente, y se decía de ellos que eran los nuevos de Depeche Mode. Yo descubrí una primera versión que hicieron de un tema llamado Wonderful Life, preciosa canción. Ya después fue con este que escuchamos de fondo, porque no me da tiempo a escuchar mucho más. Pero bueno, a Hearts los pinchamos mucho en la radiografía. Sí. Y con esto ya fue cuando ya le empezó a conocer más la gente, y después sí que volvieron otra vez a sacar un vídeo ya mejor hecho con el Wonderful Life, porque ellos habían hecho uno primero. Pasa a conocer un poco por YouTube y por las redes sociales, y lo lograron. Y bueno, como no nos va a dar tiempo a más, pues me despido con Vicky Larraz. Nos vamos con otra de tus divas. Otra que de lo mis sé, divas. Lo sé. Vicky Larraz, que estuvo muchos años pues alejada dentro de lo que es el mundo de la música, y el año pasado volvió a sacar un single estupendo, Earthquake. Vicky Larraz en estado puro. Y bueno, otra de las vueltas que se ha llevado este año ha sido la de Cher, que también llevaba como 12 años sin publicar disco. Y bueno, yo quería mencionar a estos dos grandes, y como no las podemos escuchar a las dos, que yo sé que Cher también es una gran influencia, tiene mucha influencia, peso en la música de Vicky, al igual que Donna Summer, que ha sido su gran influencia para componer esta canción. Pues me despido con ella, decir que me alegro mucho porque aunque la canción hace prácticamente un año que se publicó, recientemente se volvió a colocar en el número uno de los singles de los discos de vinilo más vendidos de la FNAC, y bueno, me alegro por Vicky, porque en 20 años de silencio, pues hay gente que te puede olvidar, pero cuando una cantante es tan grande y queda en la historia de la gente, esa cantante siempre va a estar presente. Bueno, pues con este tema de Vicky Larraz, Earthquake, que todos pensábamos que era un adelanto de su nuevo trabajo, pero como bien has dicho, este próximo septiembre hará un año de la publicación de este single y todavía no tenemos ese nuevo álbum. En fin, bueno, todo a su debido tiempo. Se supone que está trabajando en material nuevo, pero parece ser que la industria hoy día todo va muy, muy lento. La deseamos lo mejor a Vicky Larraz y muchos éxitos, que siga ahí porque es muy buena cantante. Y como siempre, un placer, Fernando. A vosotros. Encantado siempre mío. De escuchar estas canciones que nos ofreces en tu sección Revival Musical. Vale. Y lo dicho también, vamos a irnos con ella, con Vicky Larraz, y te esperamos para una próxima ocasión aquí en la radiografía. Aquí estaré. I'm not gonna try to rule my fears anymore. I'm not gonna try to stop your loving like before. 'Cause every time you move me, baby, it's a true heartbreak, baby. I can't think when I'm around you, around you. It's magnitude 9, and it's massive.